Conocenos, Avenida Vicente López, 1817, esquina San Mauro, Quilmes. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 19 horas, sábados de 9 a 14 horas. Consultas o reservas al 15 35 84 1843. Turbomark, el mejor turbo para tu motor. Para auto, camioneta, colectivo o camión. Levenson, la batería que arranca tu motor. Baterías Levenson, de bajo mantenimiento. Somos distribuidora. Baterías Levenson. Manuel Belgrano 5945. Wilde, teléfono 1569-339990. Baterías Levenson. Nombrando Papo Mr. Rock, tenés 10% de descuento en efectivo. Papo Mr. Rock. Saludamos a la gente de El Bolsón, a la gente de Esquela, My Friend de USA, Santa Bárbara, California, a la gente de Queen, a la gente de Santa Bárbara y de Los Ángeles, California. Thank you very much, Bidwey, y vamos a seguir con el saludo a Gustavito de Punto Carne, a Damián de Turbo Mark, al Nuevo Candil, a Sonny Gonzalo, a Frank, a Eduardo de BR, al Zapa, Jorge y Analía, que ponen los parabrisas de aquellos, a Delphi, Sebi, Javier de Baterías Levenson, la batería que arranca el rock and roll. Y continuamos con nuestro bloque de Rock en el Recuerdo. Glenn Miller, ¿dónde estás, Glenn Miller? Ahí estás, Glenn Miller. Él tiene su tema de buen humor, que con ese tema de buen humor tenemos nuestro bloque de rock en el recuerdo. Hoy tenemos Quad Riot, Tim Lizzy, Chris Rea, The Waterboy y Opus. Y que les encante este hermoso y precioso bloque de rock en el recuerdo, el de nosotros, de los sesentarios. Vamos a patearnos un rock and roll con esta humedad. Papo, Mr. Rock. This is a national anthem, this number. It's a number called Baby Drown the Crazy. We need to hear your singing voices. Are you out there? I said, are you out there? Hey. I said, baby, baby, baby. Baby, baby, baby, baby, baby. Baby, baby, baby. Baby, baby, baby, baby. Baby, baby, baby. Baby, baby. Let me try that one more time. I said, baby, baby. All the way from Glasgow and Scotland. Big round of applause. It's me best friend, and I think is one of the best drummers around. All the way from Dublin in Ireland, Ireland, Erin. On drums, Brian Downey on drums. The man in white, all the way from America, US of A. Old Sly Eyes, Pretty Boy Floyd. City of the Angels, Los Angeles. On lead guitar, Scott Caramelli. Gonna make it a little hard for you here. Baby, baby, baby. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Y continuamos con Papo, Mr. Rock. Vamos a la pequeña data del carpo napolitano, que dijo que la fama te saca la aureola mágica que tiene la sensibilidad. Sin sensibilidad no podés hacer música, dijo Papo. Había estado tocando con los gatos. La relación con su hijo, a quien conoció de grande, como Juan, se lo había ido a rescatar del taller mecánico donde trabajaba para telonear a Kay Richard en Vélez en 1992. La amistad con B.B. King, su actuación en la serie Carola Cassini, su relación con el éxito. Cuando se tiene mucho éxito pueden pasar dos cosas. Una,

Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo, Mr. Rock. Vamos con efemérides del rock. Un lunes 13 de febrero de 1952 nace Ed Gagliardi en Brooklyn, Estados Unidos. Fue bajista estadounidense, miembro original de la banda Foreigner, donde estuvo desde 1976 hasta 1979. ¿Vamos a escuchar un tema? Luego de los comerciales, volvemos con más. ¿Querés saber más de tu carta natal? ¿Cómo fluyen los planetas en tu vida? ¿Y cuáles son los números que te rigen a través de la numerología? Perla Duarte, astróloga, numeróloga, coach transpersonal, cartas natales, cartas numerológicas, lectura de cartas de ángeles, registros akáshicos, terapia floral, terapia transpersonal. Perla Duarte. Comunícate al 1555 0205 10. Con

Mr. Rock. Los dos. Papo, Mr. Rock. Solitario. Papo, Mr. Rock. Te caíste al agua y el barco se va. Y ahora te acordás que no sabes nada. Será mejor que aprendas pronto y que te guste. Vos corres la nieve y te come el león. Pero de este sándwich sos el jamón. El tiempo vuela y es mejor que lo disfrutes. Que no te importe ni la vida, ni la muerte, ni la buena o mala suerte que acompañará tu andar. Sigue tu camino sin mirar atrás. No busques la calma, no existe la paz. Revelate a la pereza y al destino. Tu camino sin mirar atrás. Más te eches a menos, estírate a más. No dejes que te pase el ganado por encima. Usa la cabeza además de los pies. No le hagas a nadie lo que no quiere. Hay que ser bueno, pero no hay que ser boludo. Desconfía de todo lo que vos crees. Para ver las cosas por primera vez. Y que el silencio nos deje de una vez mudos. Papo, Mr. Rock. Pero él no te espera.

continuamos con todo el rock en este lunes lluvioso, pero con toda la buena onda y toda la energía de Papo. Vamos con el bloque de riff, dedicado a los oyentes y a My Friend de USA y Santa Bárbara, California, porque son fanáticos de riff. Arañas y Ratas, Betty Siricona y Susy Cadillac. Papo, Mr. Rock. Betty Siricona, ronda por la zona. Mira el eco de sus pasos, Morris, de la KGB. Ella es todo, censurada, pero viste un micro.

muy, pero muy feliz día de la radio. A Claudita Laporta, a Damián Escadea, a Mari y a todos los que hacemos radio. Gracias Vox por tanto apoyo, los quiero mucho. Muy, pero muy feliz día, muchos éxitos y vamos por mucho más en la Radio Vox. Ya somos internacional, pero no nos quedamos con eso. Queremos más, más Vox. Gracias, muchas gracias y feliz día para todos los colegas que hacen radio. Ya se terminó nuestro horario. Qué hermoso programa, qué hermoso rock and roll. ¡Cuánta alegría! Y bueno, nos tenemos que encontrar el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock, pero les tengo que decir, mañana es el Día de los Enamorados. ¡Feliz Día de los Enamorados mañana a todos! Así que bombón, cariño, flores, cenas, heladitos, todo vale, todo vale, no importa que sea en casa. Todo vale. Bueno, abrazo de rock para todos. Gracias Damián, nuestro operador. Gracias Mari. Gracias a la directora de la radio. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. Felices lluvias y este fresco hermoso. Bueno, bendiciones para todos. Hasta el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios. Papo Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche más tarda, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Vox 102.9.